You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta. Hola. Mario. Hola. ¿Me escuchás? Te escucho. ¿Y cómo yo no...? Ah, ahí te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Cómo anda la cosa por Trenquelauken? Estamos recuperándome de la pérdida de mis documentos personales. No, pero vos tenés documento. Y bueno, eso que dicen que es la identidad. Sí, lo que más me importa es el documento de conducir, la licencia de conducir, porque bueno, es donde uno entra en la interferencia con la ley si no lo tiene. Por eso estamos empezando este nuevo episodio de La Oreja Infinita por el sistema de chat, porque Mario no ha podido viajar porque ha perdido su licencia. Si alguno la encuentra en las calles, por favor, remítanla a carbonoproyecto@gmail.com. Bueno, es lo que estamos necesitando para poder hacer este programa como corresponde, con el nivel de profesionalidad que exige el momento y el lugar. Vamos a comenzar, ¿qué te parece con lo que tenemos previsto? Dale. We walk and we stand tall. We Empezamos con Laybach, The Whistleblowers, algo así como los soplones o los informantes. Gente que silba y que canta para adelante, un mundo enérgico, el mundo de Laybach. Sí, un mundo realmente polémico, por decir algo. Difícil de aprehender y de asimilar. Hemos pasado muchas jornadas de escucha y discusión en torno al poder real de Laybach o al motivo real de Laybach. Yo creo que hay un Laybach para cada entendedor, ¿no? Para cada escucha, para cada crítico. He leído comentarios acerca de este disco del grupo que dice que ahora se han definido políticamente y le dan hacia adelante y se comprometen con su ideología. Y yo, para mí, me parece una sandez total eso, porque creo que los tipos siguen jugando con la ambigüedad. La ambigüedad en la imagen, en la ideología y la ambigüedad en la música también, porque la música es como nada más que un elemento para ellos para seguir hacia adelante, ¿no? Es como que utilizan elementos del tecno industrial, de la música tecno kitsch, del tecno. No están haciendo una cuestión de mensaje contestatario, de denuncia contra el poder establecido, así, digamos, explícita, y claro, que termina siendo en muchos casos a veces un acto demagógico, que va a lo seguro, sino que sí, encarnan a un ser que está ahí en la duda, en el límite. Y sí, llegan a generar en la gente sensaciones encontradas. Es como que, por ejemplo, un gobernante fascista, pongámosle, como alguno que podemos haber tenido por acá, y queremos que se vaya y claro, que no nos joda, si bien a él lo eligieron un montón de personas también, pero bueno, habemos un montón más que no lo queremos porque, bueno, nos quiere controlar excesivamente la vida. Y resulta que aparece un grupo que supuestamente le hace propaganda a él, pero que él no quiere ser tan políticamente incorrecto, no le conviene porque está en democracia, ¿eh? Claro. Y resulta que ese grupo muestra lo que es él a la enésima potencia. Claro. ¿Eh? Y vos estás en la vereda opuesta y decís, ¿este grupo está a favor o está en contra de él? Claro, sí, ¿eh? Sí. Es lo que se llama ambigüedad. Claro, lo dejan muy en evidencia. Entonces es interesante porque juegan con eso, juegan con esas cosas, con esas contradicciones que hay así entre la gente de izquierda y entre la gente de derecha. No nos olvidemos que personajes tan reconocidos dentro del pensamiento de izquierda actual, intelectuales como Slavoj Žižek, son seguidores de Laybach, admiradores del trabajo y de la manera de proponer esa idea. Así que es muy interesante porque hemos visto, por ejemplo, programas de televisión donde ellos ya en los 80 se presentaban vestidos así medio de militares y con cortes muy modernos, muy del dark o de qué sé yo, o del pop, y generaban toda una cosa complicada por sus declaraciones a la sí, prensa, más en esos lugares, ¿no? Con tanta complejidad como la ex Yugoslavia. Sí, o sea, Eslovenia, que era una de las divisiones de ese lugar, era un lugar muy peligroso. Ellos tuvieron que irse de su país porque, digamos, eran complicados para estar viviendo en el medio de un lugar que estaba en guerra, ¿no? Que estaba en cierres de una guerra que luego fue terrible, ¿no? Claro, una vanguardia que hay que entenderla como eran las antiguas vanguardias, un poco que es un concepto que se perdió en el tiempo, que operaban en el mismo momento en el que sucedían las cosas y corrían un riesgo enorme. Claro, sí, y pero en vez de, digamos, de ser unos hippies, digamos, como conocemos los grupos de la República Checa, que son hacían una contestación, pero digamos, under, en subterráneo. Estos hicieron al revés. Se situaron en ese estado represor y perseguidor de lo diferente, como imitando esas cuestiones estatales del fascismo, de la persecución y la marcialidad, ¿no? Uh-huh. Sigamos escuchando un poco más de este disco del 2014. Hacía 9 años que no sacaban un disco. Así es. Thank you. Satanás. Words are memories of pain. The future is invisible. Words are something that remain. Words are substance for tomorrow. They're weapons of our minds. Words can take us far away. Esto que pasó se llama Corán, del último disco de Leibach, Espectro, de 2014. En este caso hay una voz femenina que canta así muy dulcemente sobre la fraternidad, la libertad, la igualdad. Y en contrapunto responde Milan Fras con su voz característica cavernosa, ya el sello de Leibach en los tiempos, donde, bueno, un poco que oscurece toda esa visión luminosa. Y claro, es bueno mencionar que Espectro, según leíamos en el sitio Pitchfork, se refiere a las primeras líneas del manifiesto comunista, tiene una relación con eso, ¿no? Así que es un grupo siempre manejándose en esa ambigüedad, tanto entre el totalitarismo comunista o el totalitarismo fascista. Sí, lo que es notable, digamos, es que les afecta como cualquier persona el paso del tiempo, digamos, basado en la misma propuesta, hay un desgaste. Claro, porque dicen que ya están como repetitivos en la propuesta, ¿eh? Así es, pero bueno, uno no puede hacerse cargo de lo que dicen los demás tampoco, ¿no? Acá la cuestión es que este grupo ha marcado una época en la zona en que se ha desarrollado Europa del Este, en la zona de los Balcanes, donde ha habido tantas cuestiones de guerra civil, de disidencia oculta y de disidencia al frente, ¿no? Ellos han sido significativos en el tiempo. Pero bueno, sabemos que el ojo de los críticos a veces también confunde un poco, ¿no? Acá en nuestro país tampoco ha sido tan difundido Leiva, me parece. Creo que no es conocido, ¿no? Es muy poco conocido, exactamente. Es interesante ver cómo sacan del lenguaje comunicacional de la música eso que tiene también de totalitario, porque una de las primeras cosas que escuchamos fue, a ver, la tengo por acá a mano, a ver, ya te la paso, pará. Opus. No faltaban los 80 en ninguna fiesta y durante años, hasta los 90 también. Así es. Incluso si lo pones ahora, un montón lo van a estar bailando como si nada. En el túnel del tiempo. Claro, y sin embargo Laibach hizo en aquella época una parodia de las suyas, de esta misma canción y con la misma letra. Sí, que... acentuando muy rítmicamente, de otra manera, cosa que significara otra cosa. Revelando un poco las intenciones ocultas de estas canciones, por ahí no tanto por los autores, sino a qué sirven en el aparato de la industria cultural en general. Tú lo has dicho. Escuchemos ahora un poco de ese clásico que hacía mover las cachas estudiantiles en los 80 y principios de los 90 y que cuando se escuchó en la versión de Laibach, bueno, empezamos a dejar de bailar y a mirarnos de manera extraña. Das Beste, all unser Können, unser Streben und Denken nicht an Feste. Kraft ist, was uns allen zusteht, wir bekommen nur das Beste. Wenn jedermann auch alles gibt, dann wird auch jeder alles kriegen. Leben heißt Leben. Leben heißt Leben, wenn wir alle die Kraft spüren. Leben heißt Leben. Wir alle den Schmerz fühlen. Leben heißt Leben. Heißt die Leben erleben. Leben heißt Leben. We're glad that it's over. If thought it would last. Every minute of the future is a memory of the past. Cause we gave all the power, we gave all the best, and everyone lost everything and perished with the rest. Y esta apropiación o reversión que hizo Laibach fue bajo el nombre de Opus Dei. Así que creo que está todo explicado. Ese hit pop masivo, ellos lo reversionaron como Opus Dei. Con un oportuno título. Ojalá que todo esto haya servido para hacerles picar un poquito más el bichito de la curiosidad sobre Laibach y sobre las posibilidades del arte que no se exploran tanto, por más que los críticos digan que ellos están repitiendo una secuencia, creo que son cosas que todavía hacen falta y que todavía no han sido del todo exploradas. Bueno, para seguir discutiendo con el falso concepto de la juventud como época para dedicarse al arte, vamos a escuchar el último trabajo de CGTV, la agrupación cuya figura visible es Genesis Orrish, o Genesis Breyer, como también le dicen ahora, el cantante de Trovin Griffith, uno de los símbolos de la vanguard y la experimentación sonora de todos los tiempos. To go with your bone, I got you a friend, so you weren't alone. I got you a scream, so you wouldn't moan. It was never enough. It was never enough, I guess. Never enough, you mess. It was never enough, I guess. So you had a home, I got you a name, so you could be known. I got you swelled up, so you could be blown. It was ever so tough. It was never enough, I guess. It was never enough, you mess. Never enough, I guess. Never enough, you stupid mess. To save you some time, I gave you a gift, so you would be mine. I gave you a slap, so you could be kind. It was never enough, I guess. Never enough, you mess. Never enough, I guess. It was never enough, you stupid. So you could be blind. I got you a spring to help you unwind. I got you a watch so you could find. It was never enough. Escuchamos It Was Never Enough. Eso nunca fue suficiente o nunca fue suficiente. Una de las canciones que habitan el hermoso último disco de Psychic TV del año 2014, que se llama Snakes, Serpientes. Así es. Una música dinámica, 8 canciones terriblemente adictivas. Se puede escuchar como esos discos de antes, no como lo que actualmente se hace con la escucha fragmentada. Increíble la música de Genesis. Con mucha frescura y como si fuera esos rock and rolls que uno dice, pero esto yo ya lo escuché muchas veces y sin embargo esto es algo nuevo. Así es. Y Genesis es un personaje bastante particular porque él ha llevado al extremo muchas cosas y tienen que ver con su música. Su música está cargada de toda esa historia personal en donde él explora mucho su sexualidad. Se ha operado y para parecerse a su mujer, por ejemplo. Sí. Él lleva todas las cosas al nivel del activismo. Es notable eso. Y siguiendo con lo que podríamos llamar la descendencia de Throbbing Gristle, ese grupo que mencionabas como seminal dentro de lo que se conoce como movida industrial, nos vamos al mundo sonoro de Chris Carter y Cosey Fanny Tutti. Chris and Cosey, o Carter Tutti, como se los conoce hoy aún en plena actividad creativa y performática. Así es. Vamos a escuchar un tema de un disco del año 1985 que a mí me gusta mucho, es Techno Primitive. Una hermosa canción y la melodía y el ritmo parece haber sido para ellos. Manejan muy bien la tecnología, principalmente Chris Carter. We'll be right back. Y esta invitación al baile y a la aventura estuvo a cargo de Chris Ancosa y del disco Tecno Primitive. El track se llama, a ver, Antonio, por favor, una ayudita. Hazy Days, Hazy Days. Muy bien, si usted no quiere quedar mal, pregúntele a Antonio primero, que para eso lo inventamos acá en Radio Carbono, porque fuimos nosotros los que inventamos a DJ Antonio primero. Pasemos ahora a música experimental hecha en Argentina, a cargo de gente que viene trabajando desde hace muchos años en este tema. Se trata de Adriana de los Santos, pianista, compositora, improvisadora, activa en muchos ensambles de música contemporánea, quien hace relativamente poco publicó uno de sus primeros trabajos discográficos solista, que se llama Ground Zero, junto a una serie de colaboradores invitados que la acompañan en distintas improvisaciones, en un disco que ha reseñado muy bien nuestro amigo Horacio Ferreras desde Puerto Madryn, y que pueden leer su trabajo en el sitio del Carbono Proyecto, www.carbonoproyecto.net, donde invita a acceder al universo musical expandido de Adriana de los Santos. Nosotros vamos a escuchar una de sus improvisaciones, puntualmente la que hizo junto a un conocido también de la escena experimental argentina, Fernando Perales. Thank you. Esto era Adriana de los Santos junto a Fernando Perales en una improvisación incluida en el disco Ground Zero. Estamos en La Oreja Infinita junto a Mario desde Trenquelauquen, comunicándonos por sistema de chat. Hoy no nos pudimos encontrar personalmente y la red, por suerte, está funcionando bien, así que vamos a seguir adelante de esta manera. Pasemos ahora a un compositor que se crió con el siglo pasado, con el siglo XX, Lou Harrison. Así es, Harrison vivió desde 1917 hasta 2003, así que tuvo oportunidades en el tiempo de conocer a todos, digamos. A todos los que iniciaron esa idea de la experimentación, de expandir los límites de lo que hasta ese momento era la música clásica. Así es. Empezando por Henry Cowell, siguiendo por Charles Ives, por John Cage, por toda clase de músicos, Arnold Schoenberg. O sea, él hizo todos los pasos, digamos, que lo llevaron a ser uno de los músicos más importantes. Lo importante es su música, una música muy luminosa, basada en las influencias que a través del tiempo le llegaron de la música del Pacífico, de Indonesia, del gamelán, Bali y Java, esas islas donde se cultivó esa música rítmica, no tan armónica y sí melódica, ¿no? Algo que es interesante también rescatar es el sentido de la palabra world music, que en el caso de Lou Harrison no se utiliza como esa postal de la globalización, que fue esa etiqueta comercial que se llama world music, sino que es un desarrollo más genuino en el sentido de que no busca fusionarla con músicas de Occidente así tan deliberadamente para lograr determinado producto comercial, sino que es un lenguaje que él va descubriendo. Claro, eso está basado un poco en el concepto que él tuvo de su maestro Henry Cowell, que hablaba de la música de los pueblos del mundo. Algo, un concepto más sano, ¿no? Digamos. Claro. La verdad que Harrison era un personaje muy especial, un tipo que le costaba vivir de su música, de sus composiciones, y que durante su vida tuvo que hacer diversos trabajos, digamos, donde tuvo que poner el cuerpo para poder seguir adelante, para poder comer, y bueno, eso lo fue condicionando también, ¿no? Y retrasó por ahí su llegada al conocimiento general, que se dio muchos años después, ¿no? Trabajó en una veterinaria, fue vendedor en una floristería, varias cosas así. Era bombero de incendios, así, forestales. Sí, un personaje bárbaro. Aparte tenía, digamos, esa cuestión de la sexualidad, digamos, él encaró muy militantemente su condición de gay y la llevó hasta el punto de ser, considerarse a sí mismo como un compositor gay, ¿no? Claro, concepto bastante extraño, pero que es entendible también en el marco de las luchas de gente que ha sufrido la discriminación. Sí, sí, en el país en el que él vivía hubo todo tipo de discriminaciones y entre ellas la diversidad sexual fue una de las más atacadas. Y más en aquellos tiempos, ¿no? Bien, tenemos aquí a mano algo que se llama Allegro, que es como un movimiento introductorio de un concierto de Lou Harrison, que está en un compilado. Sí, un compilado de trabajos de diversas épocas que se llama Chamber and Gamelan Works, trabajos de cámara y gamelán. Donde las composiciones de Lou Harrison son tocadas por distintos ensambles, de los cuales él participa en algunos, como en esta primera pieza donde toca un tipo de flauta tradicional. Sí, el zuling, que es un instrumento de las orquestas de gamelán. Thank you. esta manera llegamos al final de La Oreja Infinita de hoy en el espacio de Radio Carbono y nos vamos a despedir con un poco más de Lou Harrison. Así es, vamos a escuchar una grabación del año 1979, una obra de ese año llamada Threnody for Carlos Chávez. Lamento para Carlos Chávez, un compositor mexicano. Sí, uno de los más importantes compositores mexicanos del siglo XX, precisamente de la primera mitad del siglo XX. Bien, hasta la próxima. Un gusto, nos vemos. Thank you.